Baldosa Floja, una respuesta en este charco de incertidumbre. Quinta temporada, con Leandro Moreno, Malena García y José Berchese. Programa número 112 de Baldosa Floja. Bienvenidos a una nueva edición. Faltan apenas unas horitas para que lleguemos a un nuevo aniversario del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. Y en la ciudad, en nuestra provincia, se vienen sucediendo una serie de conflictos, de debates. Se vienen acumulando semanas y semanas que acortan la brecha respecto a la agenda electoral. Y también se han desarrollado en los últimos días, quizá bajo otra forma, con menos intensidad, conflictos sindicales, reclamos laborales, con un ejemplo sin igual, con un ejemplo que genera debates muy profundos y que moviliza a una parte muy importante de los bonaerenses y de los trabajadores estatales, y me refiero puntualmente a los docentes. Los docentes hacen más de un mes y medio que vienen en conflicto, que vienen reclamando, que vienen exigiendo las paritarias nacionales y también que vienen haciendo una serie de reclamos desde programas educativos hasta infraestructura al gobierno nacional y provincial. Y en estos días, puntualmente el día de ayer, se sumó un nuevo reclamo que es un tema sensible para todos los argentinos, para todos los bonaerenses, pero muy, muy delicado y muy concreto respecto a los servicios que debe brindar el Estado, y me refiero al sistema de salud. Ayer se realizó, ya debe ser el paro aproximadamente número 10, no recuerdo exactamente, pero se realizó un nuevo paro de 48 horas por parte de los profesionales de la salud, que incluye a los médicos, a los trabajadores sociales, a los psicólogos, a los enfermeros, de los más de 80 hospitales bonaerenses. Y fíjense, dos de los servicios que garantiza el Estado, dos de los derechos que debería garantizar el gobierno provincial, están en conflicto en manos de sus trabajadores y de alguna manera nos plantean un debate obligado ante este nuevo aniversario del 1 de mayo, ante un nuevo aniversario en el cual, sin ninguna duda, hay una situación económica muy delicada, ha aumentado la pobreza, ha aumentado el desempleo, hay una inflación que erosiona el salario, pero también lo que me interesa agregar, hay una disputa de sentidos, una disputa cultural, una disputa que se expresa en parte a través de los medios que pone en juego la realidad y los derechos de los trabajadores. Y es por eso que hay que discutir la situación económica, pero también hay que discutir los derechos de los laburantes y sus identidades. Y este es el punto que me interesa desarrollar en este editorial. En nuestra ciudad, La Plata, no solamente analizamos la política municipal, sino que al ser la capital de la provincia también corresponde y se jerarquiza en los debates políticos por parte de los diferentes actores el rol del gobierno provincial, el rol en este caso de la gobernadora María Eugenia Vidal, que es uno de los puntos de apoyo más fuerte del gobierno nacional y que construyen y muestran su gestión y trabajan a través de la antipolítica. O para decirlo de otro modo, hacen política mediante la antipolítica, con acuerdos mediáticos, con una articulación bastante compleja de intereses que incluye distribución de cargos, pero también incluye distribución de acuerdos y de negocios vinculados al Estado. Y en esa construcción desde la antipolítica no solamente se legitiman ajustes económicos, sino que también se construyen sentidos que intentan fragmentar, que intentan generar pasividad en los trabajadores, que por supuesto que dan resistencia, por supuesto que se organizan y dan la pelea, pero hay una disputa, hay una tensión que tiene permanentes retrocesos y tiene permanentes avances y que quizá en marzo se dio con mayor intensidad, pero en abril continúa y seguramente va a continuar con un aspecto más ligado a lo electoral, a las campañas, a los candidatos, pero se va a seguir desarrollando en este gobierno con una gran fuerza y con muchas particularidad es propia de un gobierno con una gran cantidad de empresarios. Pero quería llegar al punto local, al punto de la ciudad, el cual siempre discutimos y analizamos, porque en mi opinión hay un desafío muy interesante para el campo popular, para la militancia, para las organizaciones, y tiene que ver cómo dar batalla, cómo discutir, cómo tratar de defender derechos y pensar en la resistencia, en una resistencia que proyecte conquistas, articulando la crítica a un modelo neoliberal, un modelo de ajuste, articulando los debates respecto a los sentidos comunes construidos por este gobierno que hace política desde la antipolítica y, por sobre todo, pensar en la articulación de las identidades de los trabajadores, de las identidades de los trabajadores respecto a su barrio, respecto a sus identidades culturales, respecto a sus lugares de trabajo. Y yo creo que el desafío es lograr, a través de la resistencia, a través de la crítica, a través de la integración de elementos de sentido común y de sentido de resistencia que ya tiene un gran conjunto de nuestro pueblo, pensar en proyectos que alcancen para resistir, alcancen para oponer, pero también sirvan para potenciar la identidad de los trabajadores y las trabajadoras, y pensar en una sociedad de derechos donde los que son parte del aniversario del 1 de mayo, los trabajadores, las trabajadoras, los laburantes en general, sean los protagonistas de una nueva Argentina. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas, mento el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Si a veces alguna pena me llega a mojar los ojos y encuentro que del olvido se me aparecen sus labios rojos, me afirmo el chambergo claro y rajo pa'l cabaret. Mi vida está en la milonga y sé que bailando la moriré. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. Bienvenidos, bienvenidos. Nuevo programa de Baldosa Fluja después de la editorial. Edición número 112. Bienvenidos, buenas noches. Malena, José, ¿cómo andan? ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches. Yo muy bien. Desde que me enteré que este domingo en el Olga Vázquez va a haber locro, estoy esperando ansiosamente a que sea domingo. Me encanta ese locro pre-Día del Trabajador. Sensacional, no puede caer mejor. Locro y vino, ¿no? Sí, locro y vino, y sí. Yo realmente empecé una cuenta regresiva. Cada vez estábamos más cerca del domingo, así que... Pero cuídate, Malena, por favor, la salud. Abrígate. Vamos a ver cómo llegas al domingo, Malena. Bueno, acá me están cargando porque hoy viene muy resfriada el programa. Tengo mi botella de agua y mis pañuelitos al lado. No es que cambiaste la voz, ni cambiaste de barrio, nada. No me fui a ir a Palermo. Barrio Centro, ahí no. No. Bien, bien, bueno. Bueno, le damos la bienvenida, también saludamos a Marquito, que es nuestro gran productor, a Flor, que también es parte de la producción, y a Rodo, que hoy nos opera. Y bueno, hoy tenemos un programita, como siempre, con muchas cosas. Después, el programa pasado estuvo buenísimo. Estuvo agitado. Palo y palo. Esta vez quizá es un poco más tranquilo, pero con una agenda bastante, bastante completa. Vamos a abordar la discusión y también los reclamos que vienen planteando los productores regionales de Cinturón Fruto Hortícola. Uh-huh. Vamos a hablar con un funcionario municipal, a ver qué nos puede aportar, qué puede decir. ¿Qué podemos discutir respecto a esta situación? Que siempre es bueno escuchar diferentes voces, a pesar que en general no estemos muy de acuerdo, pero intentamos mostrar diferentes opiniones. También tenemos unas nuevas columnas, ¿no? Tenemos, uh-huh. Bueno, ahí llegó Licha, que de paso lo saludo, no es la columna nueva, lo saludé. ¿Qué columnas nuevas tenemos? Hoy se presenta Juana, de nuevo, tuvimos la presentación el jueves pasado. Es feminilla y hoy va a hablar un poco de lo que es el Tinder, ¿no? Polémico. Esa cuestión. Esta red social. Polémico. Me gustó ese flyer que, bueno, le quiso agregar. Licha tiene Tinder. Licha tiene Tinder. Bueno, después va a estar comentando un poquito cómo es esta cuestión, pero hoy desde el lado de lo que es bueno el feminismo y esa cuestión feminilla, como lo vino presentando Juana la semana pasada, pero interesante. Y también una columna que estrenamos hoy, que es la de Conociendo al Candidato. En realidad, una columna que ya tenía una historia en Baldosa Floja, pero Esta vez la diferencia es que la hace Santi Domínguez, que nos va a traer toda la información sobre las elecciones legislativas de este año. Bien, bastante cargadito. Obviamente también vamos a tener agenda cultural para que la gente sepa qué puede hacer este fin de semana en el diferente circuito cultural que tenemos en la ciudad. También la turístico. Ciudad, también. Un poco caído. Turismo en el Alto Rocha. Turismo en el Alto Rocha. Con José tenemos un plan de hacer turismo por la provincia de Buenos Aires. Ajá. Ya les vamos a contar. Qué flaco que está. Bien, vamos a estar hablando también de la reforma de la ley de ejecución penal que ayer se discutió en el Senado y que al ser una ley federal pero que pide adecuación a las provincias, si de aprobarse sería una ley que alcance a todas las cárceles del país, por ende a unas 70.000 personas más o menos. Opa. Un tema que bueno va a traer tela para cortar. Si la gente se quiere comunicar con nosotros, acuérdense, lo pueden hacer a través de diferentes vías. Primero vamos a decir el WhatsApp de la radio, que es el 221-670-5190. También lo puede hacer a través de nuestra página de Facebook, la página del programa, que es Baldosa Floja. También lo puede hacer a través del Twitter, que es Baldosa Floja LP, que se va moviendo de a poco. Y también lo puede hacer a través del viejo teléfono de la radio, que es el teléfono fijo 451-6917. Y también invitamos a nuestros oyentes a una consigna en relación a la comida, a la cocina que hay hoy en el Olga Vázquez, la cocina del Olga. Les invitamos a que manden un mensaje a través del WhatsApp de la radio para definir. O al Facebook también, ¿no? O al Facebook también. Vamos a poner al Facebook. Al Facebook también de la radio. El menú es pastel de papa, ¿no? Ajá. Un menú excelente para un día como hoy, que ya se viene el fresco. Pero pueden decirnos si les gustaría con aceitunas o con pasadúa. Perfecto, así que dejamos abierta la invitación. Yo quiero relevar cómo da esa encuesta solamente en estas tres personas que estamos acá en el piso. Yo voto por aceituna. No quiero tendenciar la encuesta, pero después. Yo quería contar que el pastel de papa lo como con azúcar. Ah, bien, ah, me parece polémico, raro. Medio entrerriano, y medio polémico. Sí. Y cuando era chico, iba a alguna casa, había pastel de papa, me parecía uno de locos que la gente no coma con azúcar. Bueno, sí, dejamos abierta a la gente para que se comunique con nosotros. Y bueno, también que nos manden fotos, nos manden mensajes, nos manden saludos, los vamos a estar comentando acá en el programa. Pero atención. Atención, que esto de la crisis de los dirigentes no es solo para los políticos, también le toca a los empresarios, que para compensar el costo argentino se embolsan el beneficio argentino, que viene a ser la cantidad de guita que hacen con los peajes, las privatizaciones o las concesiones, y que no podrían hacer en ningún otro lugar de la galaxia. No importa si para eso tiene que coimear a medio gobierno, rifar a la vieja o vender chorizo envenenado. Hacer guita no es lo más importante. Es lo único importante. Y también le toca a los dirigentes gremiales. Rajan a 20.000 tipos de un plumazo. Ellos dicen que están analizando los cursos de acción a seguir. Menos mal. ¿Cómo cambian los muchachos? De sí, por Dios, que me has dado. Que estoy tan cambiado. No sé más quién soy. El malevaje extrañado, vea. En época de Alfonsín, vos mirabas torcido a un laburante, te comías un paro general de mensaje. Bueno, y ahí pasábamos un audio de Tato Bores. Hoy es el aniversario de su nacimiento. Uh-huh. Y siempre vigente, ¿no? En estos días, bueno, hoy hubo diferentes recordatorios, pero como tiene una caracterización de una crítica muy irónica, muy divertida a las políticas noventistas, y este gobierno tiene cierta nostalgia por esas políticas, viene, la verdad, que justo el caso, ¿no? Sí, sí, hace poquito también Martín Bossi hizo una imitación muy buena, también hablando un poco de la realidad actual, pero bueno, siempre vigente con su teléfono ahí, ese programa que creo que la mayoría veíamos en esa época de los 90, algunos más jóvenes, otros más, más viejos y otros que entre medio también lo habían, pero es los recuerdos. Yo me acuerdo poco, te quiero decir. Yo me acuerdo, solo. Pues eso me acuerdo. La final, claro, tenía ahí 4 años, andaba mirando el Tato Bores. Rodo se acuerda, ¿no? Me tira el ok. Lo único. Y Malena lo conoció por YouTube. Por Instagram, ahí, Snapchat. Y lo único que dejó fue obviamente de todo su legado. Quedaron sus dos hijos haciendo diferente tipo de humor. Y uno de los hijos que escribe en Clarín, que ya sabemos más o menos cómo son esas columnas, medio extraños los días de domingo, pero siempre vigente, Tato Bores. Y bienvenido sea hoy que lo presentemos de nuevo aquí en el programa. Desde ya nos vamos a ir a un corte, vamos a escuchar un tema musical, Chatito, de Chico Trujillo. We'll be right back. Afloja, con la conducción de Leandro Amorim. Nuevo bloque de Baldosa Floja, estoy medio tentado, les pido disculpas, pero aquí aquí está a mi lado el gran Lisandro Fernández, economista y actor, y hoy viene con su columna de economía a hablarnos un poco de inflación, del dólar, de salarios, a darnos consejos para cómo afrontar y hacer rendir un poquito el sueldo, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos, a todas. Hoy vamos a continuar con la temática de la columna de la semana pasada, en la que hablamos sobre dos diferentes tácticas que entiendo está empleando o queriendo emplear el gobierno para contener la inflación. Una dijimos que era la constricción salarial, digamos, la meta de contener las paritarias, de no permitir aumentos desmedidos según el gobierno de salario. Y la otra estrategia era la de contención del dólar, ¿sí? A través del endeudamiento, y hablamos de cómo ese endeudamiento está generando un mecanismo de bicicleta financiera. Bueno, los datos de la inflación hablan de que el gobierno no está siendo muy exitoso en poder contenerla. Si bien se había fijado una meta del 17% para todo el año 2017, en lo que va del año, en los primeros tres meses, ya hubo una inflación del 7,1%. Es decir, enero, febrero, marzo. Es decir, hasta este ritmo, y con el aumento de las tarifas que se vienen para la segunda parte del año, difícilmente se alcance el 17% que se había propuesto el gobierno. En el mes de marzo la inflación fue del 2,4%, pero esta inflación afecta en mayor medida a los sectores populares, ya que, por ejemplo, el aumento de alimentos y servicios fue del 3,05%. ¿Sí? Son alimentos y bebidas, son los consumos que los ítems que más influyen en el consumo popular. A todo esto, con este ritmo de inflación, una familia tipo, o considerada tipo por los institutos de estadística, necesitó de 14.090 pesos para no caer en la pobreza. Familia tipo son dos adultos y dos niños. Y 5.798 pesos para no caer en la indigencia. Aclaremos que la medición de tanto de pobreza como indigencia es, se calcula los requerimientos calóricos de una familia tipo, más otro tipo de un conjunto de necesidades consideradas básicas, y se calcula la evolución de los precios de esa canasta que consume una familia en la Argentina. Entonces, vemos que a este ritmo, evidentemente, la inflación no va a llegar al 17%, sino que justamente todos esperan que la supere. Hablábamos de que incluso organismos afines al gobierno, como el Fondo Monetario Internacional, hablaban de una inflación para todo el año del 21,5% aproximadamente. Hoy quería mencionar otras dos llamémosle tácticas para contener esta inflación, que a mi juicio también son erróneas, digamos, que no van por ningún camino, por lo menos si de promover el crecimiento económico se trata. Una de ellas, y de la mano del dólar barato, es la promoción de las importaciones, ¿sí? El gobierno fomenta, va vía libre a las importaciones, que en lo que va del año, en el primer trimestre de 2017, aumentaron 7,5% si comparamos este periodo con el del año pasado. Es un aumento muy importante, y lo que quería destacar es que los aumentos más importantes se dan en bienes de consumo, ¿sí? Bienes de consumo, porque consumo tipo intermedio. ¿Pero qué tipo de indumentaria o electrodomésticos o qué? Bueno, son bienes de consumo, justamente electrodomésticos, que sí, bienes de consumo final, sí. Porque los bienes de consumo intermedio, o bienes llamados bienes de capital, aumentaron también 14,3%, un poco menos, ¿sí? Y es llamativo también el aumento en las importaciones de vehículos, que de un año a otro aumentaron 43%, ¿sí? O sea, mucho. De 2016 para. Es entre enero y marzo de 2016 comparado con enero y marzo del 2017, ¿sí? Esta, bueno, como sabemos y como vienen deduciendo diferentes sectores, las importaciones buscan evidentemente contener la inflación porque aumentan la competitividad, pero sabemos que importar bienes de consumo o bienes de capital, evidentemente quita empleo a los laburantes de nuestro país, porque justamente todo lo que se importa son bienes que se dejan de producir en nuestro país, ¿sí? Así que a este ritmo difícilmente se revierta la dinámica de destrucción de empleo y destrucción de pequeñas y medianas empresas en este país. Pero bueno, entiendo que justamente con la liberalización de las importaciones y el abaratamiento del dólar que intenta mantener el gobierno, justamente lo que hace es promover estas importaciones. Como vemos, no está dando resultado en contener inflación, sí está dando resultado, lamentablemente, en el aumento de los despidos. Y por otro lado, quería mencionar otro de los efectos que tienen estas políticas, que justamente es la recesión económica. Esto es cómo varía la dinámica de agregación de valor en la economía en general. Y bueno, vemos que justamente los resultados no vienen siendo muy favorables, que la lluvia de inversiones, lejos de incorporarse, parece que incluso se van a Estados Unidos, porque como saben, en las noticias recientes, el presidente Macri inauguró una planta de Techín en Estados Unidos, sí. Que da trabajo a aproximadamente 1.600 obreros, pero en Estados Unidos, empresa que, bueno, dejó de producir acá en Argentina, algo difícil de creer, pero bueno. No nos olvidemos de los limones también. Sí, exactamente. Incluso también en un país que está tomando unas políticas bastante distintas, que son proteccionistas del empleo allá, bueno, nosotros vamos y hacemos exactamente eso para un país contrario. ¿Cómo se puede entender ese...? Yo creo que justamente el macrismo intenta promover una política, llaman ellos de inserción en el mundo, pero justamente en un mundo que se está volviendo cada vez más proteccionista. Al menos eso intenta, digamos, de alguna manera igual Estados Unidos, si bien promueve la apertura de las economías fuera de su país, pero internamente en muchos periodos de su historia ha sido más proteccionista. Justamente el mundo en el que se quiere insertar Macri no es un mundo que justamente que nos traiga inversiones, por lo menos no con la facilidad que el macrismo esperaba o especulaba en un primer momento. Una de las economías con las que quiere tender lazos, que es Estados Unidos, justamente pareciera que quiere volverse más proteccionista. Pero bueno, volviendo a nuestra economía, los datos de que publica el propio INDEC, ¿sí? De la actividad económica, justamente marcan una desaceleración de la economía que ronda aproximadamente en febrero del 2017, el último dato disponible, el 2,2%. ¿Sí? Esto es una caída muy importante que también contradice las especulaciones del gobierno, que pensaba, según el presupuesto, que la economía iba a crecer más del 3%. Y a este ritmo y con las políticas que promueve, evidentemente no están dando su fruto. Sobre todo es una política que promueve el achicamiento del mercado interno, ¿sí? Con la contención salarial. Y fíjense que los sectores que más cayeron son aquellos sectores vinculados al mercado interno. Industrias 1 cayó 7,1%. Comercio es otro que cayó 4,9%, casi 5%. Si comparamos febrero de 2017 con lo que sucedía el año pasado, ¿sí? Por otro lado, esto es aumentaron otros sectores como el de pesca, servicios sociales y agricultura. Esos son algunos sectores. Es decir, la recesión no se da en términos homogéneos. Claro. Hay algunos sectores que sí están ganando, como sucede muchas veces en las crisis económicas, claro. Y otros que, como les mencionaba, más vinculados al mercado interno, en este caso, están reduciéndose. Por ejemplo, industria alimenticia, en particular dentro de la industria, lo vinculado al alimento cayó 4,2%. ¿Sí? Y quería traerles un dato más, en línea con esta dinámica recesiva, que hace a las inversiones. El gobierno justamente todo el tiempo tiene como el estillo la lluvia de inversiones. ¿Llegó alguna inversión? ¿O se puede decir algo como alguna empresa? Siempre es medio de software o alguna cuestión más de ese lado, pero ¿se puede hablar de alguna inversión en concreto? Yo de las que conozco no son inversiones de tipo productivo. No vienen a producir, a invertir en nuevas plantas, en fábricas, claro, que dan trabajo a miles de personas como era antes. Lo que vienen, lo que ingresan son justamente capitales especulativos, como hablábamos la semana pasada. O sea, vienen a invertir en las altas tasas de interés que promueve el Banco Central de la República Argentina y se van al poco tiempo. Entonces, en ese sentido, el macrismo no tiene muchos logros que mostrar hasta el momento. Por el contrario, lo que muestra la información es que la formación bruta de capital, esto es, es un símil de que podemos llamar inversión, sí, durante el 2016 cayó 5,5%. ¿Sí? Esto es un número muy abultado que muestra una tendencia totalmente contraria a lo que espera el macrismo, pero de alguna manera es entendible, porque si en una economía que cada vez se achica, que en la que no se promueve el consumo interno y digamos no se promueve otro tipo de dinámicas para que se generen nuevas inversiones, bueno, evidentemente así no es muy difícil que crezca, sobre todo teniendo en cuenta en el contexto también latinoamericano en el que nos encontramos, ya que Brasil continúa en crisis política y económica también. Y sabemos que es nuestro principal socio económico. Y por otro lado, el precio de los commodities, digamos, no tampoco tiene un repunte que haga prever que el sector agroindustrial pueda traccionar hacia el resto de la economía. ¿Sí? Sabemos que incluso el sector agroindustrial, que fue tan beneficiado con las políticas del macrismo, uh-huh, no tiene un derrame, o sea, no es gran generador de empleo en nuestra economía. Con lo cual, estos dos caminos que son promoción de importaciones e incluso generación de recesión económica, que uno podría decir que algo puede generar de ralentizamiento de la inflación, no lo están consiguiendo. Justamente la inflación continúa promovida por el aumento de costos vía tarifas y también por una cuestión inercial, digamos, de una inflación que viene acumulándose de años anteriores, sobre todo del año 2016. También otro tema que hoy esta semana estuvo bastante en punta fue el tema de la toma de deuda, como 50 millones de dólares. Sí, es parte de lo mismo que hablábamos la semana pasada, sí, pero es así. Es lo único que puede mostrar el macrismo en respecto a la inserción de dólares en la economía argentina. Y es una deuda que, como sabemos, con los años se termina pagando entre todos y todas las argentinos. Porque no, inversión dolarosa. Sí, exactamente. O termina en un gran perjuicio político-económico, como es el de los fondos buitres con respecto a nuestro país. Licha, viste, no intervení. Hasta no hice muchas preguntas, escuché atentamente. Impulsás un poco nuestra preocupación, te quiero decir la verdad que a uno le gustaría que sucediera otra cosa en la economía, pero no hay indicios de que haya alguna mejora a la vista, ¿no? Es que sí, podrían suceder caminos alternativos, siempre la esperanza hay que mantenerla. Lo que quiero señalar acá es que hay medidas concretas de parte del gobierno, sobre todo el gobierno nacional, que están generando y que están teniendo estos efectos sobre la clase trabajadora, sobre el aumento de precios, sobre todo de los alimentos, que también afecta y que, bueno, tiene una direccionalidad concreta para beneficiar a ciertos sectores, pero perjudica a la gran mayoría, no solo laburantes, sino también pequeños y medianos empresarios. Así que bueno, este es el panorama de política económica nacional. En las próximas columnas iremos entrando en la política económica regional y local. Bueno, Licha, te agradecemos mucho y siempre estamos a disposición para que nos invites a tus obras de teatro, tus monólogos o cuando quieras lanzarte acá en el programa, te bancamos. Bárbaro, muchas gracias. Me quedo escuchando entonces la situación del cinturón hortícola platense, de que tanto hemos hablado en este programa. Desde ya. Bueno, hablábamos con Lisandro Fernández, él hizo la columna de economía. Luego de muchas décadas de postergación, desarrollaremos infraestructura productiva y social de esta manera. Y unificar el calendario. Baldosa Floja. Llegamos hasta acá gracias a la educación pública. Conociéndote. Yo aprendí a ver el sol que nació cuando te vi. Conociéndote, bien, bueno, lindo tema para presentar una de las nuevas columnas, pero antes te quiero recordar, si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través de diferentes vías, lo podés hacer a través de nuestro Facebook, que es Baldosa Floja, también lo podés hacer a través de nuestro Twitter, que es Baldosa Floja LP, y obviamente podés mandar un mensaje a nuestro WhatsApp, al WhatsApp de aquí de la radio de Radionauta 106.3, que es 221-670-5190. Repetimos, 221-670-5190. Y te repetimos la consigna de hoy a la noche. Es, en la cocina de Olga están preparando un pastel de papa, una comida bastante apetecible para un día tan fresco como es el de hoy. Y bueno, te queremos preguntar si, ¿con qué te gustaría? ¿Con pasas o con aceitunas? Nunca me voy a acordar, pero tenés que decir una de esas dos opciones. Y bueno, la gente de la cocina de Olga va a estar receptando lo que vos pensás. Y nosotros vamos a estar sorteando también una cerveza palestina, que obviamente, si mandas el mensaje, vas a estar participando. Así que queda hecha la invitación. Y obviamente damos la invitación. Faltan los tambores acá para el operador en un momento. Faltó ahí la producción mal. Para la presentación de la columna de Santi, que ya está. La cortina es sensacional. Muy glamurosa. Y queremos preguntarle también a nuestro flamante columnista que también que se posicione sobre el tema del pastel de papa, que ahí Amoretti no se animó. Pero bueno, viene Santi a... ¿Cómo que no me animé? Bueno. A desempatar. Primero, eso, buenas noches. Y iba a arrancar con eso y decir que aceitunas, sin ningún tipo de duda. Y muy buena la... O muy polémica, ¿no? La entrada, sí, esta, es a este una espacio. Aberración que hayan puesto en duda si aceitunas o pasas de uva. Pero bueno, eso es otro tema de discusión. Bueno, pero la gente quiere saber. El pueblo quiere saber. Bueno. A ver, del otro lado de la pecera, ¿va ganando aceitunas también? Bien, aceitunas. No, es el lobby por paso de uva. Va ganando aceitunas, sí, ¿no? Sí, acá la producción nos afirma que sería por unanimidad el tema de las aceitunas. Bien, Alejandra, tenemos un oyente ahí que ya mandó un mensaje que va también por el lado de las aceitunas. Estamos arrasando. Va creciendo. Ahora queda el debate de si son verdes o negras. Yo creo que tienen que ser verdes, pero verdes. Bueno, también... Lo dejo a tu criterio, verdes. Karina Olga. Se puede seguir siempre polarizando. Bueno, vieron que la semana pasada, yo creo que les había llegado a generar una intriga de cara a quién íbamos a presentar hoy. Les habíamos tirado algunos datos concretos más relacionados a un poco a la familia o el entorno de esta candidata. Que hoy les voy a contar un poquito más, les voy a mantener por lo menos por unos instantes más el suspenso, ¿no? Ella es consejera nacional del Partido Justicialista, es contadora pública. Y más que nada, digamos, en los ejes que a partir de las redes sociales, donde más está haciendo hincapié, de cara bueno, a su campaña para estas legislativas 2017, es, por ejemplo, en el tren, ¿no? En el tren que va de La Plata a Constitución. De hecho, hizo bueno un documental al respecto que se llama Y el tren a La Plata, te la debo. Y bueno, otros dos ejes más relacionados con el agua potable y con el tratamiento cloacal. Hasta ahí, bueno, ejes de una campaña que... Bueno, como para agregar también otra data de esta candidata, el año pasado inauguró lo que le pusieron como casa para la victoria peronista, uh-huh, sobre calle 1, y como para tener una idea de con quiénes se junta, de con quiénes se proyecta también, les voy a contar que estaban participando de esa inauguración Julián Domínguez, Kunkel, Filmus, Casal, entre otras personalidades, ¿no? Y bueno, el dato creo que más jugoso de todos es que esta mujer vive en un country. ¿Es, ¿no?, Cristina que se presenta? No es Cristina, no es Cristina. No es Cristina, pero tiene un gran nombre para candidatearse. La verdad que tiene ahí una palabra que está buena para candidatearse. Estamos hablando de Victoria Tolosa Paz. Dos palabras buenas para candidatearse. Sí. Tres. Bueno. Sí. Hasta dos estamos. Sí. Victoria Tolosa y Paz. Una luz, ¿no? Bueno. No. Y quizás... Imagínate ir al colegio con ese nombre, o sea, poderoso. Te parás, viste, presente. Bueno. Te entrega un trabajo Victoria Tolosa Paz. Su esposo, que es Enrique Pepe Albistur, bueno, generó un poco de... Mucho más mayor, quiero decir. Mucho más mayor, tiene 20 y pico de años más. Pero no vayamos por ese lado, porque siempre está la corrida de mira, la diferencia de edad y demás, que de eso se encargaron las revistas más de chismes, ¿no? En su momento. Creo la que revista en, El Corazón. Revista que creo que por 2012 fue el casamiento. Cuestión que, como para quienes no estaban al tanto, Pepe Albistur estuvo involucrado, formó parte de lo que fue la campaña publicitaria en un principio de Luder y luego de Menem, allá por el año 89, y fue funcionario durante el gobierno kirchnerista hasta 2009. Ocupaba el cargo de secretario de medios y después se empieza a poner quizás un poco más en cuestión, un poco ese nombre, digamos, está investigado en causas por enriquecimiento ilícito. Y hay varios medios, dentro de ellos uno de tirada local acá de la ciudad de La Plata, que se encargó bastante de dejar en claro un poco lo que marcaban como los chanchullos, ¿no? Que le ponían un poco como en el ojo ahí, de que, bueno, renunció a raíz de unas causas abiertas en su contra, también de arrastrar ciertos problemas, en su paso por Mendoza. Por otro lado, su padre... ¿Vos, Santiago, cuántos años tenés? Yo tengo 24. No, pues te rememoraste al 89 y yo dije, este chico, ¿cuántos años tenés? Bueno, pero como para contextualizar un poquito este personaje, ¿no? Este es el personaje más interesante de todos, por lejos, que es el padre. Se llama Juan Honorio. Nombre, nada, de antología. Bueno, Juan Honorio es astrólogo, es clarividente, da seminarios a un módico precio de 100 euros. Si no, bueno, el cambio es 1.500 pesos según la zona donde vivas, porque el tipo está acá en La Plata, pero también está por España. Ah, le va bastante bien. Le va bastante bien. Y... Uno va a la facultad, estudia todo y... Sí, a veces sí, ¿para qué, no? Sí, y dentro de todo esto, que parece un poco así de chamullo, el tipo hace unos años dijo que en 2013... Habíamos adelantado que era un futurista. Claro. Que le había pegado un par de predicciones. Sí, o por lo menos se jactaba de eso, ¿no? Él dice que también ganó 7 veces la lotería, que eso es una cuestión un poco más incomprobable. Es incomprobable, sí. Digamos, igual si vos pudiste pegar en una predicción. O sea, ¿dónde anotás tu predicción y cómo sabes que eso está anotado en una fecha anterior? No tiene sentido. Debería haber una certificación, ¿no? Podemos poner un negocio. Vas y tirás tu predicción en el Ministerio de Cultura. Exactamente. También tiró cosas como que iban a matar al expresidente de Estados Unidos, Obama, por ejemplo. Y esta que era más picante, él decía que para 2013, digamos, los altos cargos del kirchnerismo iban a terminar todos presos. Che, lo de la lotería me suena miedo a lavado, como de 7 veces la lotería. Sí, por eso. Es como que te entra quien lo gana, te le compra el billete y te lavas todo la platita que tenés guardada. Bueno, nuestro productor se ganó la lotería el año pasado, me parece. ¿En serio? El ante año pasado. Se está yendo, mirá. Se está yendo, se sintió tocado. Pero un monto muy muy sencillo, digamos. Como... Siempre. Claro, una cosa muy modesta, pero bueno, lo tenía, en fin. Te estamos interrumpiendo con comentarios molestos. ¿Sí? No, yo sí. solo voy a decir que el tipo se llama Honorio. Entonces, eso que le da como un poquito de pie para decir un par de estas cosas. Y otro personaje también muy jugoso de toda esta vinculación familiar es la hermana. La hermana se llama Consuelo y estuvo, bueno, casada con Alberto Dacal, o por lo menos, digamos, hay varias versiones que hablan de esto. Justamente quizás es el mismo medio que se ensañó un poco con este caso. Y Alberto Dacal es el hijo, bueno, del dueño de este canal inmobiliario que tenemos acá en la ciudad de La Plata, que ha recibido denuncias de coimas, un poco más en lo que está vinculado a lo que fue la reforma del Código de Ordenamiento Urbano, que creo que fue para el año 2010, más o menos. Y bueno, y dentro de esta estas denuncias, que bueno, siempre salpica un poco para todos lados, hay vinculaciones con candidatos de otros partidos que ya nombraremos en su momento, pero... ¿Para con qué Dacal? ¿Cuál es el nombre de pila del Dacal este que mencionas vos? Este es Alberto. Alberto, porque hay varios Dacal. Creo que Alberto este fue secretario de finanzas de la intendencia de Julio Lac. Hay varias inmobiliarias allá que están una pegada a la del otro. Una vez fuimos, nos esperó con los escudos y las tortugas. Ahí tenía miedo que, no sé, que le rompamos el local. Me acuerdo que salieron. No sé si era este o era el mar, pero unos pelados medio enojados. Nosotros caímos, éramos unos cuantos y nada, fuimos a saludarlo. No les preguntaban cómo andaban, ¿no? No, no, nos esperamos con los escudos, con los palos. Se pensaron que íbamos a cubrir todo y estaban preparados para pegar. No ellos, no, ellos estaban ahí viendo a los gritos que no hagamos nada. Claro. Estaba la policía garantizando ahí la inmobiliaria. Pero bueno, manteniendo el orden, sí. Bueno, y... Nosotros pasamos ordenadamente, así que... Como corresponde. Quizás han visto alguno de estos carteles que tiene esta candidata en varias zonas de la ciudad. Y hay un detalle también, más que interesante, que tiene que ver con las vinculaciones que tiene justamente su esposo, este Pepe Albistur, con el exintendente porteño Carlos Grosso. Y ahí hay como una especie de vinculación de un negocio medio millonario con los carteles en la vía pública. Había un contrato que, por lo que marcaban un par de estos medios, finalizó hace un tiempo y sin embargo esos carteles siguen estando, entonces hay como unas cuestiones ahí a tener en cuenta. Un dato más, ¿no? Como para pensando en lo que es esta campaña para las legislativas de este año. Y si quieren, ya les puedo ir adelantando algo para la semana que viene. Sí, también yo me quedé pensando con lo que vos decías, esto de que a veces es un chiste, pero que en realidad muchos candidatos y muchas candidatas que uno se encuentra en la ciudad, en la provincia, realmente son familias o personas que vienen de familias con mucha plata, personas con mucha plata, y bueno, obviamente da para pensar que desde el 83 en adelante realmente hay una deuda que tiene que ver con el financiamiento transparente de las campañas y con cuestiones que se puedan regular para que todas las campañas de cada partido político tengan un monto específico asignado por el Estado o cuestiones por el estilo, porque realmente no hay forma de presentarte a elecciones si no tenés un manejo de plata que es una cosa monstruosa. Claro. Salvo honrosas excepciones, ¿no? Digamos. Sí, claro. Pero es algo que, digo, está naturalizado esto de, bueno, los políticos tienen mucha plata porque si no, no podrían hacer claro. Política, y es algo que se naturaliza y no te sorprende que a vos te digan, bueno, mira, esta candidata vive en un country, tiene mucha plata. Como que da para pensar eso también. Sí, como que la política, digamos, en la política así con mayúscula, están los ricos y bueno, justo en este momento tenemos un presidente que cumple con todos esos requisitos y muchos más. Pero bueno, por eso también está interesante traerles estos datos como para conocer un poquito más, datos que no van a aparecer ahí en un cartel. Quería volver a mis comentarios poco serios, porque a veces me salen enojo y bueno, cosas que no son correctas políticamente, pero en este caso quiero hacer unos comentarios sobre esta candidata que a veces... Sale muy bien en las fotos, es muy fotogénica, tiene una estética buena, pero a veces se nota un escenario montado medio raro, ¿no? En el barrio, en el barro, con cierto porte medio cheto, queda medio raro. Yo creo que eso incluso a la gente del barrio no le debe copar mucho, que viste te caigan así. Un contraste no sé, importante. Un contraste importante. No sé si... No, yo no caso tanto la onda de la ropa, pero es como que se nota que es una mujer media cheta, ¿no? Y en el barrio es como... Ahí, no sé, plataforma de 2 metros en el barrio, medio raro. Sí, que vengan a pedirte la fotito para la publicación, ¿no? Claro, regalan huevo de Pascua. No sé, eso está... Muchos candidatos hicieron eso en la Pascua. Hicieron huevo y lo regalaron. Repartieron con niños. Era como una buena imagen, una buena foto, ¿no? Niños sí. Con chocolate comiendo, felices y... Nada, el candidato solidario. Pero bueno, listo, te dejo, no interrumpo más, perdón. Si quieren ya les tiro la... Dale, estoy ansioso con tu columna yo, dale. Para el jueves que viene. Tengo acá unos datos jugosos. Hay un parque visible y un parque no. Porque ya que estamos bien. Vamos a hacer un suspenso bastante completo. Esta figura, ¿no? Que vamos a presentar la semana que viene... tuvo un cargo como embajador extraordinario y plenipotenciario. Uh-huh. Fue director de comunicación en red del Ministerio de Desarrollo Social. Y bueno, hay toda una circunstancia un poco más oscurecida o más caótica que sucedió acá en la Ciudad de La Plata hace unos cuantos años, que veremos bien hasta dónde podremos contarles, ¿no? También es secretario general de un movimiento, de un partido político, ¿no? Y es presidente de un centro de estudios para... no voy a decir para qué, porque cualquiera lo puede googlear y quizás salta el nombre y no es la idea. Y tiene un eslogan tanto discutible, ¿no? Bien. Ya sé quién es, ¿eh? Se lo leí y también lo adiviné. No pude contarme. Aparte está muy prolijito lo que armó. Ah, bueno, vos tenés que ver lo que son sus apuntes. A ver, acá tenemos un apunte. Bueno, extremadamente prolijo. Es un columnista. Hay columnas, ¿no? Es un columnista que... Así que estudian de sus apuntes. Él es un estudiante aplicado y comparte los resúmenes. Sí, sí, sí. La verdad que da para fotocopiarlos para que estén en... No te da el apunte, sino que te da para que salgas sí, sí. Hay tipos de estudiantes, o sea, hay grados de solidaridad en la facultad. Está tampoco bien, es que te lo van a... Bien, y claro, porque si después... Vos, Malena, no tenés apuntes. Si después no la promocionás, querés volver a recuperar los apuntes, ya no sabés a quién se los prestaste. Sí, esa gente que te la nota sí. No vuelve más, ¿viste? Bueno, ya nos estamos yendo. Y el último dato que les tiro, antes de irme, es que... Esta persona, que vamos a presentar la semana que viene, se hizo como una especie de construcción mediática de que estaba padrinado por una persona que hoy está muy en boga a nivel nacional, cuyo nombre es Alicia. Y hasta ahí es lo último que digo. Perdón si les dejo con la intriga, pero lo voy a hacer igual. Bueno, Santiago, te agradecemos mucho. Has aportado... datos muy interesantes y esperemos que esta columna siga. Nos despedimos. Bueno, te esperamos, no sé, la semana que viene. ¿Sí? La semana que viene. Y nos vamos. Me distraje, perdón. Nos vamos a escuchar un tema de Charlie y si volvemos. ¿Qué hacer? Quiere un cuaderno, un diario eterno, bien escondido dentro de su piel. Ella está Kubrick, si la descubre, sería una estrella del primer nivel. Pero su madre, junto a su padre, seguro todo lo echan a perder. Ella es Lolita, es Nicole Kidman, Full Metal Jacket. sabe mucho más que hacer. Ella es Tatumi, si la descubren, sería una estrella de primer nivel. Baldosa Floja, el verdadero mejor equipo de los últimos 50 años. Decía, hay alguien en el medio que se está quedando con lo que no debe, porque a nosotros no nos pagan lo que se paga un kilo de lechuga en la verdulería. No, lógicamente, eso está visible, y lo saben y lo entienden. Nada más que no lo quieren elaborar. Nosotros nos hemos sentado el año pasado, desde el primer paro Quintero que se hizo el año pasado, el 31 de marzo al 1 de abril, nos sentamos en Agroindustria, le presentamos de qué manera se puede hacer. Si en otros países se hace, ¿por qué no se puede hacer en este país? Es cuestión de sentarse y trabajarlo. Las 9 de la noche en punto, volvemos a un nuevo bloque de Baldosa Floja. En este programa tan especial y quizá ya un ritmo compartido con este nuevo equipo, con este nuevo equipo de producción y con Malena y con José. Recién escuchábamos un audio de Victorino Mogro que comentaba, era un recorte de una entrevista respecto al reclamo de los quinteros. Ayer se hizo un verdurazo con una fuerte presencia de los productores, con los pequeños productores de las diferentes economías regionales. Y para hablar de ese tema nos vamos a comunicar, estamos llamando a Felicidad, que es, ella es integrante del Movimiento de Pequeños Productores y nos va a contar un poco desde su propia experiencia cuál es la realidad de los productores del Cinturón Hortícola de La Plata y cuáles han sido los reclamos y también cuáles son las expectativas respecto a las respuestas o a las gestiones iniciadas. ¿Vieron ayer por la tele el verdurazo? ¿Vieron que la gente iba? Sí, ahí bastante gente, bueno, que se acercó a la plaza. Ya había, hasta ellos estaban desde muy temprano, obviamente, llevando sus productos y, bueno, dando a visibilizar el problema que se viene dando tanto, bueno, a nivel local como a nivel provincial y nacional. Bueno, ahora sí ya estamos comunicados con Felicidad Sanguino, ella es integrante del Movimiento de Pequeños Productores y nos va a comentar su punto de vista y su visión sobre este tema. Felicidad, buenas noches, ¿nos escuchás? Sí, hola, buenas noches, sí, les escucho. Bueno, mientras nos comunicábamos con vos estábamos contando cuál fue la situación de ayer, el verdurazo, el reclamo de los pequeños productores, pero queríamos saberlo desde tu propia experiencia, queremos conocer tu opinión, cuál es la situación de los productores hoy en día y también cuáles son los reclamos que vienen planteando. Lo que se hizo la marcha ayer fue para recordarle al gobierno que tuvo un compromiso con nosotros y con lo que nos pasó en febrero con el temporal. De los hermanos productores, perdieron algunos todos, otros una parte de los invernaderos, y bueno, estamos ahí con todas las tarifas que día a día van subiendo, y ahí con todos los gastos que se va aumentando, ¿no? Por eso fue la marcha ayer, en sí salir a reclamar al gobierno por el compromiso que hizo Gobernación y Nación de entregarnos 4 rollos de nylon por familia y que hasta la fecha no se hizo la entrega. Y también salimos a reclamar porque tenemos un proyecto de ley, que queremos ley para tierra para los campesinos, ¿no? Entonces, eso se lo viene hablando hace mucho en varias reuniones con los gobiernos, se viene solicitando audiencias, pero siempre nos tienen postergados. Felicidad, y ustedes también mencionaban ayer el tema de cómo va a impactar este temporal que vos mencionabas en los precios en las verdulerías. ¿Esto cómo va a ser en el mes que viene? Y yo creo que va a ser bastante, va a impactar bastante, por te puedo decir, porque hay mucha gente que no tiene dinero para volverse a levantar del temporal que pasó, porque lo perdieron todo y es una inversión muy grande. E inclusive que con los cuatro rollos del hilo tampoco nos levantamos, pero bueno, tratamos de hacer algo, ¿no? Entonces, pero no es porque a nosotros lo vendamos caro en la quinta, ¿no? Sino porque ya cuando llega a la verdulería o al supermercado, ahí es donde se aumentan los precios, ¿no? Porque nosotros aquí cuando lo vendemos en las quintas donde lo trabajamos, y te dan por ahí un precio que no es el que se pasa realmente por la televisión, como uno lo ve, ¿no? Los que ganan más que nosotros son los grandes supermercados, las grandes verdulerías, esas sí son las que ganan más que nosotros, ¿no? Pero nosotros tratamos de llevar la verdura como se pueda. Sí, hay veces, bueno, no hay la verdura por ahí, pero a nosotros no nos pasan tanto el precio como se ve en la televisión. Felicidad, en tu caso, ¿qué es lo que producís? Sí, mira, en mi caso, con mi familia, nosotros producimos de todo. Producimos lechugas, verdeos, puerro, está la acelga, la remolacha, y bueno, ponemos un poco de cada cosa para tratar de sobrellevar eso que ahora está todo caro. Felicidad, y también preguntarte, porque queríamos contarles a los oyentes, creemos que mucha gente que vive en La Plata no sabe por ahí cómo viven los productores y las productoras acá, bueno, en este caso en Varela, pero también en toda la región de La Plata, en el sentido de cómo son las condiciones de vida que ustedes tienen, cómo en qué condiciones producen, cómo viven. Sí, nosotros, ¿qué puedo decir? No tenemos acceso al alumbrado público, no tenemos acceso a las calles, y no tenemos acceso a una vivienda digna, porque el que alquila la tierra no podés construirle una casa para que tus hijos vivan bien, cómodamente, ¿no? Entonces todos los que alquilamos las tierras y vivimos en alquiler, tenemos que hacerle la casa de madera como se puede, ¿no? Y ponerle con lailo por encima, ver de que no te entre el frío ahora que se te viene el frío, ver que no se te entre la lluvia, trátalo de cubrir como puedas, porque a medida que pasa el tiempo, el alquiler igual te va subiendo. Entonces, te tenés que correr de donde estás, porque el alquiler te sube y tenés que andar buscando irte más a la orilla, porque por ahí te cobran menos el alquiler. Entonces, te vas corriendo y no puedes hacerte una vivienda digna para poder estar, vivir dignamente. Y yo le pediría a la población, y como decía ayer a un medio televisivo, así internamente, ¿no?, sin salir al aire, de que yo les invitaba de que nos visitaran La Plata, les invitaba a que nos visiten en las quintas para ver cómo vivimos, cómo lo trabajamos, en qué condiciones se ven las calles, porque cuando llueve los camiones no te entran a sacar la verdura. Entonces ahí se te queda tu producción, porque si la cosechaste por ahí en la mañana y en la tarde queda el camión de entrada a cargar y llueve, entonces no entra y ya para el otro día ya no te sirve, entonces lo tienes que tirar. Y es así, es dura la vida de nosotros. Hay veces la gente te dice, ¿no?, que lo venimos a sacar el trabajo, que le venimos que somos inmigrantes, que venimos a hacernos unos cuantos pesos, quizá para vivir un poco mejor, pero hay veces al ponerse a pensar, digo, hay veces mejor estar en nuestro país, aunque así tengas para comer, pero tienes tu, puedes hacerte una casa digna, ¿ves? Y aquí es duro, encima que no lo trabajas, no tenés un horario de trabajo, lo trabajas, hay veces, claro, 14, 15 horas al día lo trabajas. Entonces es duro el trabajo de nosotros. Felicidad, yo quería preguntarte, porque más allá del temporal, ustedes hablan de una situación de emergencia de las economías regionales, que no se trata solamente de cuestiones climáticas o del temporal, sino de también de una situación económica que hace que muchos productores y productoras y laburantes en general tengan una situación de casi quiebra, digamos. ¿De qué se trata esta emergencia que ustedes dicen? Se trata, por eso te digo que si le alquilás la tierra, este mes lo pagas por ahí 4.000, al otro mes ya te cobran 5.000. La luz te viene con aumento, el plantín lo compras con aumento. O sea, se te sube el dólar, se te sube el plantín, se te sube la semilla, se te sube todo. Entonces, y la verdura, cuando la sacas y la tenés, hay veces vale y hay veces no te vale nada. Entonces, ahí es donde nosotros vamos en quiebra, ahí es donde nosotros estamos yendo a la quiebra, estamos en emergencia, porque no sabemos, porque el gobierno... Nosotros no tenemos ningún apoyo del gobierno, no tenemos un acceso a crédito. Por ahí el gobierno sí se llena la boca de decir que hay créditos blandos, que hay créditos. Pero cuando nosotros vamos y lo preguntamos en los bancos, a nosotros prácticamente nos cierran las puertas simplemente por decir que trabajamos la tierra y nosotros no lo tenemos, claro. Ese crédito, ¿no? Felicidad, ¿hay alguna medida planteada para seguir esta lucha, para seguir el reclamo? Sí, como lo dijimos ayer al cierre de la jornada, lo dijimos que vamos a seguir luchando. Algunos compañeros entraron ayer a tener una reunión en Agroindustria y se comprometieron a recibirnos la semana que entra. Y depende de eso vamos a ver. Y vamos a seguir, yo pienso que vamos a seguir, no sé, cortando rutas, vamos a seguir marchando, vamos a seguir en las luchas que sea, ¿no? Porque yo pienso que es un derecho que también nos corresponde a todos, porque nosotros venimos y producimos la tierra y damos de comer a gran parte de la Argentina, tanto como a Buenos Aires y a las provincias, ¿no? Entonces no es justo que el gobierno se haga un costado y nos deje solos, porque no le estamos pidiendo. En sí, cuando pedimos el derecho a tierra, no le estamos pidiendo que nos regale el gobierno la tierra. Estamos pidiendo que nos dé el acceso a la tierra para poderlo pagar. En vez de estar pagando un alquiler, poderle pagar la tierra al Estado, al gobierno, no le estamos pidiendo que nos regale. Y queremoslo, por eso estamos exigiendo también que el gobierno se ponga en nuestro lugar y nos dé acceso a los pequeños productores. Sí. Que abra un banco para que nos dé ese crédito que nosotros necesitamos para podernos levantar. Sin duda, Felicidad. La verdad que los felicitamos y las felicitamos por el trabajo que vienen llevando adelante, por la producción, pero también por la organización que ha demostrado capacidad de fuerza para plantear las reivindicaciones y sus derechos. Y siempre tienen un micrófono abierto acá para cuando quieran contar sus luchas, sus reclamos, las peleas y la agenda de los productores, de los pequeños productores. No, para mí, gracias. Y como lo decía ayer, yo pedía mil disculpas a la gente de Buenos Aires, porque muchos se han visto perjudicados, pero no salimos a cortar la calle o andar en la calle porque no tenemos nada que hacer, sino que salimos a luchar porque lo necesitamos, porque necesitamos el apoyo del gobierno. Hemos venido callando hace muchos años, ¿no? Y creo que los gobiernos estaban acostumbrados a que nosotros nos hemos ido callando y nos hemos ido callando y creo que dijimos basta y ahora nos levantamos. Y ahora nos levantamos y ahora ya no nos calla nadie. Nos pusimos de pie y ahora no nos va a bajar nadie otra vez a sentarnos. Ahora nos vamos a poner de pie y ahora bien firme. Sin duda, Felicidad. Nuevamente te felicitamos y desde acá siempre vamos a estar bancando, apoyando e impulsando sus reclamos. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Un abrazo. Bueno, gracias. Hablábamos con Felicidad, ella es integrante del movimiento Pequeños Productores y la verdad que con mucho orgullo contó su organización, su lucha y cómo van a seguir peleando en la calle y reclamándole al Estado. Baldosa Floja. Cada rincón de la ciudad. 9:15 de la noche y para seguir hablando, para seguir discutiendo sobre la producción, sobre el cinturón hortícola platense y regional, vamos a comunicarnos, estamos enganchados, como se dice en la jerga radial, con Rogelio Blesa. Él es secretario flamante, secretario de producción, se ha creado recientemente en la Secretaría de Producción y vamos a estar hablando con él respecto a cuáles son las políticas públicas y cuál es el análisis de la nueva gestión municipal respecto a los sectores productivos regionales. Rogelio, ¿nos escuchás? Buenas noches. Hola, ¿cómo andás? ¿Leandro? Sí, Leandro Martí te habla. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo andás, Leandro? Bueno, gracias por atendernos. También están en el estudio Malena y José. Te escuchamos todos atentamente. Y antes de hablar con vos, te queríamos comentar que estuvimos entrevistando también a un integrante a Felicidad, un integrante del Movimiento de Pequeños Productores Platense, ya que hay un marco para esta charla que tiene que ver con el verdurazo de ayer y hay una discusión muy grande respecto a las economías regionales y en particular nos interesaba hablar con vos, en primer lugar, respecto a tu asunción y a la creación de la Secretaría, pero también queríamos conocer el análisis que tenés en mente, que realizás respecto al cinturón hortícola platense. Perfecto, sí, estuve escuchando a Felicidad recién atentamente. Ah, buenísimo. Como decías vos, es una secretaría que se creó en el mes de marzo, estamos recién asumidos, por una decisión de la intendencia, del intendente Julio Garro, se jerarquizó lo que era una dirección, solo una dirección hortícola, que se encargaba de toda esta temática, de toda esta problemática, y se le dio rango de secretaría en la cual nos convocan a nosotros con nuestro equipo a trabajar en el tema. Para contarte un poquito, es una secretaría de producción, como bien decías vos, y tenemos dos subsecretarías, en especial una subsecretaría de producción flor y fruta y hortícola y ganadera, y tenemos tres direcciones que se van a abocar especialmente a lo que contaba Felicidad recién, a la dirección de caminos rurales, todo lo que es la vía, la infraestructura vial de los caminos rurales, la entrada y salida de camiones. Tenemos una dirección de fiscalización y capacitación, en donde también vamos a hacer hincapié en la capacitación a los pequeños productores del cordón verde. Y tenemos otra dirección especialmente hortícola, que también se va a encargar el ingeniero Armando Estrólogo, es un docente de la Escuela Agraria con muchos años de experiencia en lo que es producción hortícola, en todo lo que tiene que ver en las políticas públicas desde el municipio, para, bueno, empezar a darle valor, importancia a lo que creemos también que es el cordón verde de la ciudad, que, como decía Felicidad, abastece a una gran parte, mayoría de la Argentina, con sus productos. Rogelio, ¿y con qué panorama se han encontrado, bueno, en estos primeros meses, en estos primeros días de trabajo? Bueno, yo recién escuchaba las preguntas de Malena también. Me gustaría también dividir la situación en dos partes. Nosotros estamos trabajando en objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y siempre el otro día estuvimos en la Facultad de Ciencias Agrarias en una exposición con 32 asociaciones de pequeños productores de acá del Cordón Verde, en donde se hizo un panel de exposición en donde estuvimos presentes sobre la encrucijada que tiene el cordón verde al respecto, y se dividía la temática en lo que era el efecto climático que tuvo el suceso climático el 5 de febrero pasado, y a mí me gustaría por ahí hablar un poquito de ese tema, si quieren, y también el problema estructural que vemos, como decía Felicidad, de muchos años, de que los gobiernos no le han dado la importancia que hoy ellos reclaman, justamente. Sí, ahí Felicidad nos comentaba que además del tema del temporal, muchos productores estaban abandonando el campo por una cuestión de este paquete de medidas que ella mencionaba, que eran de devaluación, la inflación, el tema de que suba la cuenta de la luz, el precio del alquiler que también va subiendo mes a mes, y la imposibilidad de acceder a la propiedad de la tierra, y por ahí queríamos saber qué cuestiones venían discutiendo en torno a esto, cómo pensaban encarar esta problemática desde la subsecretaría. Exacto, sí. Como decía Felicidad, ¿me escuchás bien ahí? Sí, te escuchamos bien. Bien. Sí, hay varios temas importantes, estructurales, como son el acceso a la tierra, el incremento del precio de la tierra, que se da por una ampliación del área urbana hacia las zonas rurales, como decía Felicidad, se tienen que ir mudando, trasladando, les van aumentando, es una renta de privados que van aumentando los precios de acuerdo a la demanda. Tenemos problemas también en cuanto a la sustentabilidad del sistema, a la productividad, al valor, ¿sí?, a la cadena de comercialización de sus productos, como decían recién, un producto sale de la quinta a muy bajo costo y llega a la verdulería al consumidor en valores muy altos. Uh-huh. Nosotros tenemos que trabajar sobre eso en un plan estratégico sobre la producción del cordón verde, darle valor y buscar todas las herramientas posibles. Ahí Felicidad hablaba de créditos, de líneas de créditos. Hay una alta también informalidad en el sector, poca capacidad, recursos humanos, y bueno, trabajar en todo ese sentido para empezar a darle valor al productor. En ese sentido, cuestiones muy, muy concretas. Nosotros estamos trabajando sobre un proyecto, en un programa que viene del Ministerio de Producción desde Nación, que es el Mercado en tu Barrio, uh-huh, donde nosotros vamos a acercar a los productores locales directamente al consumidor, donde vamos a tratar de evitar el intermediario y toda esa cadena interminable de costos que el que perjudica es, en principio, al productor y también a nosotros como consumidores. Rogelio, ya que mencionaste el Ministerio de Producción, yo quería compartirte un poco una opinión y a ver, que generar un intercambio. Creo que, en mi opinión, hay un debate respecto a si es posible articular un modelo productivo con otro. Digo, el modelo de las grandes producciones o las producciones a escala, que durante los últimos años se profundizaron, ¿no? Me refiero a producciones de grandes concentración de la tierra, por un lado, y escalas de producción muy grandes que han hecho economía de costos, con un modelo de producción que jerarquice al pequeño productor. En el caso de La Plata hay muchos pequeños productores, pero hay también otras situaciones con otros productos a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires. Y en mi opinión hay una discusión, o por lo menos yo planteo una serie de dificultades respecto a la combinación de un modelo de grandes productores con un modelo de pequeños productores. Y puntualmente, hace pocos días asumió, no sé si asumió formalmente, pero ya está anunciado el nuevo ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, después de mucho tiempo que se discutió, estaba vacante el cargo, y es un representante, digamos, está ligado a los molineros y está más ligado al modelo de las grandes producciones. Y me parece que dentro de Cambiemos hay algunos que plantean que es compatible. Yo, es de alguna forma, es lo que discuto, pero en La Plata esa tensión entre modelos de grandes productores y pequeños productores tiene una emergencia, ¿no? Porque hay un movimiento muy importante de pequeños productores hortícolas que tienen la dificultad de acceder a la tierra. ¿Te parece que en términos estructurales de largo plazo se puede resolver esa tensión, esa contradicción, y cuál es el elemento central? ¿O cómo ves este análisis? Sí, no sé si contradicción, y me parece que es un trabajo que sí, que nos tenemos que dar a largo plazo. Yo te planteaba un plan estratégico en donde se pretende repensar a la ciudad en particular en torno a su capacidad productiva actual y esta visión que vos tenés o que vos planteás, que es una visión de futuro. Sí, hay que incorporar valor a los recursos actuales y sobre todo ver cómo generar nuevas alternativas productivas que permitan caminar hacia eso, hacia una economía del siglo XXI, en donde el valor agregado puede el pequeño productor tener un producto con valor agregado. Ahora nosotros, por ejemplo, acá en La Plata, ocurriendo cosas que estamos realizando ya de la Secretaría, dos centros de acopio para dos asociaciones de pequeños productores acá en La Plata, Soma y Motoméndez, en donde pequeño productor va a tener posibilidad de acopiar sus productos, en un futuro darle valor agregado y nada, no tirar ese producto, no venderlo a cola de camión a como dicen ellos, ¿viste?, a dos mangos, y bueno, buscar ese todo tipo de políticas, repensar esa economía regional para darle valor, ¿sí? Sí, sobre los camiones y el la cola del camión, que siempre se plantea en la jerga de los productores, es un problema porque no pueden negociar bajo ninguna forma el precio. Y en la región tenemos el mercado regional, que no entiendo que no está bajo la órbita de tu secretaría, pero sí no. tiene autoridad del municipio en esa materia. Bueno. ¿Piensa en algún tipo de articulación entre el mercado, entre los camiones que son los que hacen la distribución y que van a buscar el producto a las quintas? Fundamental. Nosotros lo que estamos planteando con el mercado también es trabajar transversalmente en ese sentido. Tenemos la dirección de fiscalización, en donde empezar a controlar cómo entra la mercadería y en ese sentido resguardar al pequeño productor, que tiene que vender a cola de camión a dos mangos y después llega al mercado, y en la que también perjudicamos nosotros como consumidores. Le pasa a muchas producciones regionales de todo el país. Estábamos viendo la otra vuelta hace unas semanas los yerbateros, pasaba lo mismo. Entonces sí, trabajar en ese sentido con el nuevo director también del mercado central, empezar a trabajar en ese sentido, sí. Rogelio, te queríamos hacer una pregunta respecto al presupuesto. Sabemos que la Secretaría es nueva, que todavía no tiene presupuesto. ¿Cómo piensa avanzar en ese sentido? ¿Hay algún trámite administrativo en camino? ¿Alguna firma pendiente? ¿Cómo se va a resolver la estructuración y el financiamiento para los programas que entiendo que tienen pensados? Exacto, sí. A nosotros lo que más nos preocupa es principalmente cuestiones a corto plazo. Y Felicidad hablaba de la entrega de nylon. En provincia nosotros articulamos ya entregas también de alfajías y de tapas juntas a las asociaciones, a los pequeños productores, una ayuda que también salió desde el municipio, y líneas de créditos, también es verdad que muchos productores no pueden acceder a esa línea de crédito por una cuestión bancaria, por una cuestión de informalidad, y nosotros lo que estamos buscando es fundamentalmente dar de inicio un cambio radical en lo que es caminos rurales, que nos parece importante. Obviamente, como decís vos, existe el tema del presupuesto, nosotros ya estamos en funciones, y como decías vos, el trámite administrativo ahora pasa a nuestra secretaría, la nueva creación, pasa a la Secretaría de Hacienda. Pero no tiene el monto todavía, ¿o sí? Se reasigna, ¿me escuchás? Sí. Se reasigna una partida presupuestaria para nuestra secretaría. Pero es fundamental para llevar a cabo todas estas ideas. Sin dudas, pero yo lo que te quiero preguntar, ¿ya hay un monto establecido? No, por eso te digo, eso va a la Secretaría de Hacienda, y hay una reasignación del presupuesto que ya estaba asignado desde el año pasado. El año pasado se votó en el Consejo el presupuesto para este año, y hay una reasignación de partida. En estos días vamos a tener charlas seguramente con el intendente y con el secretario de Hacienda, y definiremos los montos y los pasos a seguir en eso. Bien. Cuanto más nos designen, mejor. Sin duda, sin duda. Bueno, Rogelio, esperemos, sin duda vas a recibir a los productores, nos imaginamos, si no te presionamos. Ya nos estamos, de hecho, con Héctor Vázquez, que es el veterinario, fue productor, fue presidente de la Asociación de Productores Hortícolas de La Plata. Él también está muy en el tema, es un vecino de Olmos. Ya nos hemos juntado, como te decía, con 32 pequeñas asociaciones del Cordón Verde. Y hemos escuchado los mismos reclamos que plantea Felicidad. Sabemos que es un problema estructural, sabemos que va a llevar tiempo, pero estamos convencidos, por eso asumimos este desafío, de poder hacer las cosas para que el sector, para que los pequeños productores vean mejorar su situación. Bueno, Rogelio, ha sido un gusto, quedan por supuesto muchos temas. En algún momento te podemos invitar al piso para seguir charlar de política y de política productiva. Y bueno, esperemos que puedas arrancar de la mejor manera la gestión, y te insistimos con que, bueno, ya lo has planteado, con que puedas dialogar con los productores y puedan ir resolviendo los problemas y los reclamos que ellos plantean. Es fundamental trabajar en el territorio. Así que escuché el programa hoy por primera vez desde el principio, desde que arrancaron a las 8, muy bueno. A disposición, están las puertas abiertas para cuando lo que necesiten, y fundamentalmente para los pequeños productores que nada, sentarnos a charlar en ronda de trabajo y diagramar políticas. Bueno, dale. Te agradecemos la comunicación. Sabés que en algunas cosas no pensamos diferentes. Ya no está mal, claro, ¿eh? Eso. No está mal, pero no está siempre mal. En el programa nos gusta entrevistar a diferentes referencias y, por supuesto, generar debate. Lo dijiste sobre... al principio del programa y me interesó que así sea. Porque es importante escuchar a todas las voces. Bueno, Rogelio, te agradecemos mucho y queda pendiente la invitación. Dale, Leandro, un abrazo y gracias hasta ahí a todos los chicos de la mesa. Hasta luego. Bien, ahora vamos a escuchar Mañana en el Abasto del Club de Toby y enseguida volvemos.

La elegí por, sí, por esto, esta idea de Feminilla, que es lo que decía, este feminismo medio defensivo, medio de ataque también, porque el ninjismo tiene eso, el ninjismo podemos decir. No sabría, no te podría confirmar, pero lo voy a buscar. Búscalo, probablemente no parezca, como la mitad de las cosas que voy a decir. Mientras estoy acá. Te creemos todo igual, ¿eh? No, ¿sabes que sí? Sí, efectivamente, el ninjismo. Ninjismo aparece. Es un periodo dentro de la cronología inmadura y estoy leyendo una página medio extraña, así que me parece que no. No me metieron en un sitio medio friki, palo taringa. Así que borren eso de su memoria. Bien. Los ninjas puede que tengan esos poderes, ¿no? Hacer borrar cosas en la memoria de las personas. Nos gustaría a las feministas poder hacer eso muchas veces. Poder borrar, resetear muchas cabezas y mucho conocimiento que está podrido en tantas cabezas. Medio Jedi sería eso, ¿no? Sí. Ninja Jedi. Ninja Jedi. Bueno, Juana, vos nos ibas a hablar de Tinder, que nos habías comentado la semana pasada en la breve presentación de la columna. Un tema que a nosotros, por lo menos, nos generaba expectativa basada en nuestros prejuicios sobre la red social que ninguno del piso utiliza. Entonces, básicamente, era un momento de aprendizaje. Yo la semana pasada pregunté quiénes de acá usaban Tinder. Recibí muchas respuestas negativas, alguna positiva fuera de la pecera. Ah, contá igual, bien. No, voy a reservar la identidad de las personas. Pero igual tengo la teoría de que a la gente, la teoría confirmada por mi experiencia, que a la gente no le gusta admitir que usa o usó Tinder. Da como vergüenza. Entonces una que sí usa Tinder, está así pasando gente, qué sé yo, y te encontrás con otra persona que conoces de la vida, gente, y se genera una complicidad con esa persona. Como vos lo sabés, yo lo sé, capaz que no nos gustamos y nos conocemos y está todo bien, pero nos vimos, ¿viste? Sí. Y después cuando volvés a ver a esa persona es como, yo sé dónde estás, yo sé lo que estuviste haciendo el sábado a la tarde. Yo tuve ICQ, pero... No llego a eso, te estás delatando tu edad y la mía. Vos tampoco. No. Messenger, mandabas zumbidos, pero Tinder tiene esta cosa específica de que una sabe, el que está en Tinder es porque está buscando algo. A pesar de que hay muchos perfiles que anuncian en su biografía, Tinder sabemos más o menos cómo funciona. Es bastante parecido a Instagram con un puntaje, podemos decirlo así. Ponele. Es un híbrido de WhatsApp. Es una aplicación de celular para smartphone. Vos te haces un perfil en el cual le pones algunas fotos tuyas. Elegís las fotos que vas a poner, elegís una información biografía. Más o menos breve de tus intereses y demás, como en cualquier red social. Como cualquier red social, y elegís un rango etario de gente que querés que la aplicación te muestre, un género, binario claramente, femenino o masculino, y un... O los dos también podés. O los dos también, y un rango, digamos, kilométrico. Entonces te da creo que la mínima opción. ¿Cuánto estás dispuesto a viajar para encontrar? Claro. Y acá ponele, tirás 100 kilómetros y te tira gente de capital. Claro. Pasa eso acá en La Plata. Pero bueno, vas manejando ahí el rango de gente con la que te vas a encontrar. Yo tengo un amigo, en serio, ¿no? Porque... Tengo un primo. Esta consulta no es para mí, es para un primo que quiere preguntar. No voy a decir nada de que te encontré en Tinder, quédate tranquilo. Espero que el secretario de producción no esté escuchando más el programa, ¿no? No, en serio. Tengo un amigo que en vez de usar Tinder, usaba uno Badoo. Badoo. A esa no la tengo. No, yo ahondé mucho en mi experiencia, ahondé mucho en Tinder. Ah, bien. Bajé Happen en algún momento, que te cruzan con gente que te cruzas en la vida real, digamos, por la calle, pero no es tan divertida. Hay una, yo no lo tengo bien fino, pero hay una red parecida a Tinder que lo estaba desplazando, ¿o no? Que es probablemente el mismo concepto. Sí. Que es gente que te encontrás, ponele, yo vengo a Olga Vázquez con el Happen encendido en mi celular y me cruzó alguien que lo tiene y nos miramos y nos encontramos en el celular y te habilita un chat, ponele si te gustas. Y es como la misma forma en la que funciona Tinder. Cuando dos perfiles se mandan corazón, hacen un match, está bien. Les habilita un chat de conversación. Te habilitaba cuando estaba cerca, era un caos. Pero el Happen, entiendo, es para una fiesta, despersonaliza... El vínculo. Y bueno, ¿no? Ya como vas a una fiesta en vez de hablar despersonalizado los vínculos hace 10 años. Un chateo, claro, sí. Y a mí me pasa con Tinder, me pasó hace unos meses. Estaba por Plaza Serrano y dije, che, qué bueno un lugar para encender Tinder. Claro. Y lo haces, ponele. Cuando incorporás las redes funciona de esa manera en una. ¿Y? Me preguntan mucho qué hace una feminista en Tinder. Coger, es la respuesta. Es lo que hace la gente en Tinder y es lo que venía yo al principio de la columna. Mucha gente se suma a esta red social que es de citas y pone en su biografía que quiere hacer amistades o charlar. Yo no lo comprendo mucho. Ya tengo muchos amigos, muchas amigas. Y uno no, una ya no coge tan fácil, ¿no? ¿O sí? ¿Sin pareja? Se me quedan en silencio. Yo tengo una pregunta sobre Tinder. Que como hoy te decía, a nosotros nos genera muchos prejuicios Tinder. También por una cuestión de ciertos, digamos, sentidos comunes en torno a las redes sociales. Como por ejemplo, que vos te vas a encontrar con un desconocido. Sí. Y eso es, al menos para una mujer en este mundo y en este país, una potencial situación de riesgo, sí, digamos. Pero hay una... prende el on en sus habilidades ninjísticas. Ajá. Y tenemos una serie de mecanismos de defensa las mujeres. Avisar a tus amigas a dónde vas, una dirección, vas a un lugar público antes de encontrarte con alguien. Claro. Aparte por la simple razón de que si no te cae bien puedes, claro, tomarte el palo e irte y no estás ni en su casa ni en tu casa. No, yo creo que se desarrollan ahí unos mecanismos para evitar esas situaciones. Obvio, el riesgo siempre está, pero ¿cómo lo está en ir a la calle o quedarte en tu casa con el femicida que está en tu casa, digamos? ¿Qué ocurre? Hace unos meses fui a un bar y vi una situación que me pareció sublime, que era que vos ibas al baño de mujeres y en el espejo decía que si la estabas pasando mal con un chabón que no conocías o que conocías, pero en fin, la situación no estaba buena y te querías ir, preguntes en la barra por un nombre específico y que ellos iban a entender el código. Sí. Y ahí se iba a activar, no sé, una serie de mecanismos para ayudarte y... Se viralizó en las redes una secuencia así en un bar también. Sí, es son buena, pequeñas, buena. Pequeñas acciones que, bueno, obviamente suman a situaciones que a veces no pueden estar tan buenas. Sí, a ver, podría implementarse en varios lugares. Una forma de paliar efectos secundarios de Tinder. Sí, definitivamente. Poder huir. Muchas veces queremos huir, igual. Pero no es tan terrible como parece. Esto, de parte de los prejuicios, sí, que hay dentro de Tinder... ¿Porcentaje de aciertos y errores en Tinder para tirar un número? No, hay de todo. Hay de todo. Podés pasarla bien como podés pasarla mal. A mí una persona terminó hablándome de su expareja de una forma medio entre sollozos. ¡Ay, oh, qué garrón! Y ahí me tuve que ir. Ya es como, no estoy acá para esto. Acá sí que no se coge, sí, definitivamente. Yo te quiero preguntar, las personas que conociste, entiendo las experiencias, ¿cocinan? Incluye también, no, así, ¿no? No, pero eso depende igual de cada uno. Ah. Sí, eso depende de cada uno, de cada una, lo que tenga ganas, pero no está incluido en mi pack. No está incluido. Pero eso para mí es muy, lo que tiene de bueno de Tinder es que vos en tu perfil pones específicamente qué buscás. Claro. No tan explícito, ¿no? Como... No, ni hablar. ¿Cómo podría hacerlo? Pero bueno, después se habilita el chat, vemos lo que pasa. Y... Tengo familia que está escuchando el programa, estoy un poco... No, bueno, mi consejo para atravesar Tinder de manera feminista, las feministas, es aclarar que una es feminista. Y claro, ya te ahorras la gente que te va a poner un match y va a querer hablar con vos, porque sabe. Va, no sé si te ahorras, sabe, la gente sabe con lo que se va a encontrar. Y una va viendo, desarrolla también esas habilidades de distinguir los machirulos que están sueltos por todos lados. Un dato de Tinder es que hay mucho... ¿Se destacan en tu perfil que sos feminista? Sí, sí, sí. Creo que es la primera palabra que aparece en mi biografía. ¿Y te preguntan algunos cerraditos? Sí, no sé si ha pasado. Como que ya da por hecho. Por suerte las feministas cada vez somos más. Y los varones con perspectivas de género, entonces ya no es tan raro. No, el dato que quería tirar, hay muchos policías en Tinder. Hay que tener cuidado con eso. ¿Mira? Quizás no te das cuenta en la primera foto, ya en la segunda tiene un fusil. ¿Cómo? El corte de pelo. El corte de pelo, el fusil y bueno, el uniforme, ya es... No hay fotos, hay fotos. Sí, fotos de uniformes. ¡Miedo! Sí, esa es la peor parte probablemente de Tinder. Eso y muchos perfiles de parejas buscando tríos. Ajá. Esas son muy, muy común en Tinder. Y suelen ser parejas heterosexuales buscando una mujer. Uh-huh. Entonces lo que abre a problematizar cómo siempre también el sexo entre mujeres y la sexualidad entre mujeres hegemónicamente, incluso desde la construcción de la industria pornográfica, está, uh-huh, destinada a satisfacer también deseos masculinos, ¿no? Se ve mucho eso. Pero bueno, Tinder da para todo. Yo lo recomiendo. Recomiendo y el consejo ferviente de feminista es aclarar que una es feminista cuando está usando la red social. Hace que todo sea mucho más sencillo, más directo, más cuidado. ¿Y Tinder, digamos, tiene puntos de contacto con Facebook en cuestiones de, por ejemplo, que Facebook tiene ciertos filtros o ciertas cuestiones que son obscenas y se denuncian y se borran. Digamos, como también Tinder, al ser una red social que medio que va por ahí, no sé, hay filtros para determinadas cuestiones. ¿O? Sí, yo por suerte no me encontré los que se conoce como dick pics, que serían fotos de pijas, muy comunes también en las redes sociales, no aparecen en Tinder porque tenés la opción de denunciar estas cuentas que te aparecen. Uh-huh. Entonces eso es como un filtro, se limpia fácil. Pero en cuanto a lo que decías, conexión con Facebook, yo pensé que me ibas a preguntar si estaban conectados los perfiles. Lamentablemente es que sí, como igual ya todas nuestras redes sociales virtuales están conectadas. No sé si Tinder no será de Facebook, es de Google, y si no es de Instagram y te conecta todo y eso es una cagada. Pero se puede sortear también, podés no conectar tu Instagram. Lo manejas, te manda las conexiones, ponele cuántos amigos tenemos en común en Facebook. Eso es. Habría que afinarlo. Me voy a mandar un mail ahí a la administración de Tinder. Una propuesta. Mira, acá tengo un dato que es que la aplicación se probó inicialmente, ¿no? Como primera vez, en los campus universitarios en Estados Unidos y ocurrió por primera vez en la Universidad del Sur de California. Ahí es donde nació esta red social. Mira, a los con Facebook. Muchas de las que usamos que. Vienen de Estados Unidos. Sí, y que comienzan siendo utilizadas en comunidades más pequeñas, ¿no? En universitarias, generalmente, como Facebook. Uh-huh. La historia de Facebook uh-huh. es así también. Claro. Quiero preguntar, del otro lado de la pecera, del otro lado del vidrio, ¿quién tiene Tinder? No lo van a decir, no quieren decirlo. Quieren decirlo. No les creo, no les creo a nadie. Un amigo de un amigo. Mira, Marquito, que no hablo más. Ya los voy a encontrar, las voy a encontrar a todos ustedes en Tinder y hablamos la semana que viene. Sacá capturas y... Voy a sacar capturas, capaz que hasta las subo en la página ahí de Baldosa Floja, las mando a compartir. Bueno, perdón. Yo sé que te dio intriga, ahora vos probalo, no es tan malo, hay que romper esos prejuicios. Bueno. Es una columna hecha para incomodarnos. Yo me incomodé, ¿ustedes se incomodaron? Un poquito. Logré mi objetivo. Bien. Bueno, Juana, te agradecemos y ¿cuándo volvés? Vuelvo el jueves que viene. Ah, bueno. Gusto. Voy a pensar algo que siga incomodando. ¿Va? Bueno, dale, va. Bueno, muchas gracias, un gusto. Baldosa Floja, con la conducción de Leandro Amorín. Diez menos diez, último bloque de Baldosa Floja y llega la columna de Malena, la columna de Derechos Humanos. Así que el micrófono es todo tuyo. Bien, sí, un programa que se nos ha pasado bastante rápido, ¿no? Sí, porque teníamos divagamos bastante... hoy y bueno. Bueno, sí, tiramos nos dimos chiste, un espacio nos para tentamos. Reírlos. El divague baldosero. Sí, la idea era hoy en la columna de Derechos Humanos hablar sobre la reforma de la ley de ejecución penal, la ley 24660, que ayer se discutió en el Senado Nacional y que también se había discutido la semana pasada. Un tema que viene siendo un gran debate para las organizaciones de derechos humanos, de trabajo en cárceles y obviamente para las mismas personas que hoy están privadas de la libertad, porque esta reforma implicaría un endurecimiento de las penas y un recorte de derechos puntuales como las salidas transitorias a cursar, a visitar a la familia, a rendir una materia o a tener un trabajo y la libertad condicional que te permite salir antes por buena conducta y ir a firmar al patronato de liberados una vez por mes. Pero bueno, bajo ese reglamento una persona puede salir antes de la cárcel. En principio es una ley de carácter federal, pero se pide la adecuación posterior de las provincias. Por eso hoy decíamos que si esta reforma se aprueba, que ahora se hicieron una serie de modificaciones y vuelve a diputados, si se aprueba perjudicaría a todas las cárceles del país, por ende a unas 70.000 personas que hoy se encuentran en conflicto con la ley penal. Exacto. Bien, por eso cuando se supo que se iba a tratar este proyecto, en las cárceles empezaron determinadas medidas de protesta pacíficas, como fueron las huelgas de hambre acá en la provincia de Buenos Aires y en Devoto, en Capital Federal, por una cuestión de qué pasa. La ley no es retroactiva, o sea, no se puede aplicar una ley que es peor para personas que ya están en la cárcel, pero sí que, digamos, la gente que está en la cárcel tiene muy presente de que tiene muchas chances de reincidir en la cárcel. Claro. Por esto y hay muchos que no tienen condena, así que... Claro. Claro. Porque se sabe que una persona que sale de la cárcel no tiene muchas herramientas para trabajar, para tener un trabajo en blanco, y es muy posible que se reincida, digamos. Así que... Bueno, la semana pasada y esta semana que se volvió a tratar el proyecto de reforma en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, distintas organizaciones de derechos humanos, familiares de detenidos y cooperativas de liberados se concentraron en las puertas del Congreso para denunciar que esta ley sería inconstitucional por una cuestión de volver para atrás derechos que no se puede hacer. Y bueno, y obviamente también una iniciativa del gobierno que se aprovecha, digamos, un caso de alta sensibilidad social como el femicidio de Micaela para retomar de una manera muy oportunista la discusión de la reforma 24660 que el año pasado había quedado cajoneada y que, recordemos, tiene media sanción en diputados. Tenemos que mejorar los servicios penitenciarios, tenemos que mejorar los presupuestos, tenemos que hacer un esfuerzo entre las provincias y la nación, pero yo prefiero un delincuente que ha cometido un delito que esté en la cárcel y no decir lo suelto porque la cárcel no tiene condiciones. Este año aprovechemos el presupuesto 2018 para poder mejorar esas partidas presupuestarias. Pero yo creo que es mejor tener un delincuente preso que un delincuente suelto. Ahí escuchábamos a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, que al momento de exponer sus argumentos como parte del Gobierno Nacional para que esta ley se sancione, decía una cuestión que es preocupante, que es esto de que prefiere que una persona esté presa sin importar en qué condiciones de vida se vivan las cárceles, en vez de que esa persona esté en libertad por haber cometido un delito, digamos. Y bueno, esta cuestión es preocupante por una cuestión de que pone el acento sobre el castigo de la persona en lugar de poner el acento en un problema concreto que es cómo darle solución al problema del delito. Porque esto es algo importante, porque esta reforma, esta ley, este debate no empezó porque el gobierno dijo, bueno, ahora voy a bajar el índice del delito, por ejemplo, que podría haber sido un objetivo concreto, sino que esta reforma sale porque el eje está puesto en que las personas que hoy están en la cárcel, esas personas no salgan más, digamos. Porque, ¿cuál es el argumento del gobierno? Bueno, yo no sé si esa persona cuando salga va a volver a cometer un delito o no. Entonces, ante la duda, que directamente no salgan. Y acá hay dos cuestiones importantes. Una es la necesidad de comprender el delito, comprender el problema, para poder actuar sobre el delito. Porque se puede meter presa a un montón de gente, pero eso no implica reducir los índices delictivos, que es algo que estamos viendo en Argentina incluso, que es que desde 2013 hasta hoy la población carcelaria se duplicó, es decir, aumentó el doble. Y sin embargo, eso no se redujo para nada la cifra de delitos. Entonces, el doble es mucho. Claro, tenemos 60.000 personas, antes había 35.000 más o menos. Eso tiene que ser un piso para que los funcionarios sepan que no va por ahí, que podés meter más gente presa, pero eso no de ninguna manera influye. Y la mayoría está en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro. Claro. Sí, la mitad de la población carcelaria hoy en día está en la provincia de Buenos Aires. Y en las condiciones que todos conocemos. Exacto. O que no todos conocemos, ¿no? Hay mucha gente que desconoce la realidad de las unidades, tanto provinciales como nacionales. Las nacionales un poquito más el sistema... Penitenciario Federal es un poquito mejor dentro de todo, pero lo que es a nivel provincial es bastante, muy malo. Sí, por eso un reclamo tan fuerte es el sinsentido de cómo una persona que viva, no sé, 5 años o 6 años en esas condiciones puede llegar a salir y aportar algo a la sociedad en el sentido de no estar lleno de resentimiento. Pero bueno, hay un reclamo muy fuerte de las organizaciones de derechos humanos para que las políticas cambien el eje de discusión y actúen en el sentido de llegar antes del delito, es decir, políticas de prevención, educación, garantizar condiciones de vida para que los delitos de necesidad económica, que también son la inmensa mayoría de delitos, no ocurran. Es decir, que no es una cuestión de valores, sino que es una cuestión de necesidad. Y que Rita Segato, que estuvo también en el Senado argumentando, ella planteaba esto de que las medidas punitivistas, mencionando explícitamente el caso de Micaela, no reducen la escalada de violencia hacia las mujeres, por ejemplo. O sea que se puede meter más gente presa, alargar condenas y demás, pero la problemática de los femicidios no se puede atacar solamente por la cuestión penal, porque básicamente se está actuando una vez que el femicidio ya ocurrió. Y la segunda cuestión es que si seguimos este discurso, el discurso que se plantea básicamente es que la cárcel, digamos, estaría perdiendo el sentido que se supone que tiene, que es que es una institución que alberga durante un tiempo, durante unos años a una persona según la gravedad de su delito y demás, y se supone que hay un tratamiento para que cuando esa persona salga en libertad no cometa otra vez un delito. Entonces, si no fuera porque las personas tienen la expectativa real de salir en libertad, básicamente, digamos, no habría tratamiento porque daría lo mismo hacer actividades y no hacer, ir a un taller o no ir, estudiar, claro, trabajar. No habría ningún incentivo para que las personas tengan una buena conducta, que es lo que plantea el principio de ejecución de la progresividad de la pena. No habría ningún incentivo para que esa persona tenga algunas actividades que hacer como para ir mejorando su conducta, que eso le permita el día de mañana salir con una transitoria o tener una libertad asistida, una libertad condicional. Y acá, lo que decía José es importante, el tema de las condiciones de detención, porque también si se sabe que en la cárcel te tenés que turnar para dormir en el piso porque no hay colchones para todos, o que vivís en condiciones insalubres, o que hay ratas, o que la comida es un asco, o que no puedes hablar con tu familia porque no tenés teléfono, y encima a eso le agregamos que aunque trabajes, estudies, hagas actividades o tengas buena conducta, eso no se traduce en ningún beneficio concreto, que en realidad también podríamos decir que en vez de un beneficio es un derecho. Es muy claro que esta reforma va a generar mucha violencia dentro de las cárceles, claro, que es lo que vienen diciendo con el reclamo de las huelgas. Y que incluso, si lo planteamos desde el sentido común, se podría decir, bueno, las personas que cometieron un delito se merecen vivir así, algo que por supuesto no tiene ningún fundamento, pero lo que no se entiende es esto de cómo una persona que iba 8 años en esas condiciones puede salir y no volver a delinquir, porque a todo esto también hay que sumarle que las personas salen en libertad sin ninguna herramienta. Claro. Bueno, entonces todo esto que es tan complejo de analizar es algo que nos marca que un debate de esta profundidad como reformar una ley de ejecución penal de ninguna manera puede darse a las apuradas como intenta hacer el gobierno nacional. Sin duda, y menos planteando siempre la sospecha sobre los más pobres, ¿no? Porque yo insisto con esta idea de disputa de sentidos, no solamente quieren modificar la ley, sino que quieren generar una cantidad de sospechosos que son aquellos que pelean por su derecho, por mejora por el barrio, que la pelean de la manera que pueden. Intentan poner un foco de sospecha y de peligrosidad sobre un sector de la sociedad, justamente sobre el sector más pobre que el peor la paz. Eso es lamentable. Bueno, ya nos tenemos que despedir, ¿no? Se va terminando el programa. Nos quedó la consigna. Yo quería decir que prefiero el pastel de papas con aceituna, si tengo que elegir. Si puedo, con ganó con aceituna también. Igual. Con aceituna. Ganó por amplia mayoría por acá en el estudio y también en nuestros oyentes con los mensajes. Ganó la aceituna. Así que invitamos a la gente en la cocina de Olga para que empiece a preparar ese rico pastel de papas. Quiero mandar un saludo a Ceci, que nos está escuchando, también a Leo, también nos está escuchando, y bueno, y otra gente también, a Augusto. Vale, saludos especialmente para Ceci, que nos banca desde el principio del programa número uno. Así que le mandamos un fuerte abrazo. Agradecemos y pedimos que ustedes también nos acompañen en este agradecimiento a nuestra flamante producción, que está demostrando. Está cansada la producción. Los cansamos nosotros. Todas las pavadas que hacemos. Pero la verdad que les agradecemos, un gusto trabajar con ustedes, Flor y Marquito. El Marquito, sí. El domingo también hay una invitación importante. Ah, me estaba olvidando del locro. José me estaba soplando. Los invitamos el domingo, se va a hacer un locro acá en el Olga Vázquez. Un locro por el Día del Trabajador y de las Trabajadoras, que es el lunes, que es feriado. Y bueno, nos escuchamos el próximo jueves. Ha sido un gusto y hasta luego. Esta fue la edición número 112 de Baldosa Floja.